Ok, Mr. Eddie, prendamos la raza. Yes, me no. Y dice así para toda mi gente, la de Mercy. Todos los raperos que se encuentran en su casa, en su casa, en su casa. Todos los raperos que se encuentran en su casa, que prendan el Philip y la melaza. Todos los raperos que se encuentran sin the house, sin the house, sin the house. ¿Quiénes van para la party? Eric y Travieso a la party. Reggae man, ¿quiénes van para la party? DJ, DJ, ¿quiénes van para la party? Maquia, maquia. Este reggae man una vez más al ataque. Y al que se entrometa conmigo hay una masaje. Porque vengo con furia y con poder. Y porque más que quiera no me pueden detener. Al que lo intente pues ya me va a conocer. Soy el número uno, todo lo tienen que entender. Soy el número uno y estoy siempre alerta. Si una vez me escuchas quedas con la boca abierta. Y ya no pienses en nada. Porque tu cerebro solo hay pendejar y dice. Y ya no pienses en nada. Porque tus canciones a mí me dan carcajar y dice. Todos los raperos que se encuentran en su casa. En su casa, en su casa. Todos los raperos que se encuentran en su casa. Que prendan el feeling y la melaza. Todos los raperos que se encuentran sin the house. Sin the house, sin the house. ¿Quiénes van para la party? Eric y Travieso a la party. Reggae man, ¿quiénes van para la party? DJ, DJ, ¿quiénes van para la party? Magia, magia. Arte, arte, traigo yo pa'l maleante. Para que sepan ya respetarme. Arte, arte, traigo yo pa'l maleante. Para que sepan ya respetarme. No me hagan sacar música negra. Este es mi lema y este es mi tema. No me hagan sacar música negra. Este es mi lema y este es mi tema. Te has equivocado, te has olvidado. Pero conmigo no se juegan pelado. Dice Chabacán que había regresado. Pero a mi Mister Eddie lo había coronado. Esto comienza, esto no termina. Ahora está parado en la última fila. Eso te pasa por criticón. Estás en la capilla ya pidiendo perdón. Me da risa, yo soy número uno y eso nadie me lo quita. Estoy preparado para iniciar una batalla. Y para mi enemigo yo tengo una metralla. Si te metes tú conmigo pues tu cabeza ya estalla. No tengo compasión cuando se pasan de la raya y dice. Todos los raperos que se encuentran en su casa. En su casa, en su casa. Todos los raperos que se encuentran en su casa. Que prendan el feeling y la melaza. Todos los raperos que se encuentran sin the house. Sin the house, sin the house. ¿Quiénes van para la party? Eric y Travieso a la party. ¿Quiénes van para la party? DJ, DJ, ¿quiénes van para la party? Magia, magia. Pero este año venimos caliente y sabroso. Óigame rapero, no se hagan los babosos. Soy cazafantasma y tú eres el pecadoso. Cuando llego donde mi chica siempre llego a las 8. La amo, la quiero, la beso y la toco. Como desearía yo comerme el picocho. Entra ya su hermano y se llama el alboroto. Por eso ando, ando, cantando, rapeando. Y todo el mundo me estará escuchando. Ando, ando, cantando, rapeando. Y todo el mundo me estará escuchando. Buscando una chica que a mí siempre me esté amando. Que me dé muchos pesos y que respete mi rango. Este reggae man aquí de nuevo en el mando. Para todos los criticones que no saben de canto. Uno da uno los estoy eliminando. Al que trate de humillarme yo le cuento hasta tres. Mis besos y mis abrazos son